que yo jalo el acordeón. Que nada más se oye la bulla porque soy de la región. Que nada más se oye la bulla, ese es aire vallenato.